se pretende de mí. Y ahora ya no puedo parar tal duelo. Esta es la tortura letal que no quise sentir. No aprendí a ser normal y era fundamental. Liberarme de mí quisiera, de este domingo tan gris, de haber puesto en mis manos la vida, de haberte dejado ir. Este es mi único consuelo. Esta es mi casa sin ti. Este es mi pan a diario y no me puedo reprimir. Liberarme de mí quisiera, de esta tortura rastrera.